kai kai mapuche chen chen kui fiao kan amun sungun mongetun amun sungun mongetun winka kai kai mapuche chen chen Fiao kan amun sumun mongetu amun sumun mongetu amuyu Amo yo con puche,